El artista plástico Fernando López presentará su exposición Creación y Gestación en el área de la mujer en La Martínez, en la Casa de la Cultura, el miércoles 17 de junio a las 18:30, con creaciones inéditas trabajadas en la década de los 90 y unas pocas de reciente data. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 10 de julio, presentará al público alrededor de 45 obras en pequeño y mediano formato sobre una serie inédita dedicada a los niños y niñas del mundo. Se podrá apreciar los inicios de la vida del ser humano desde el momento de su concepción, su nacimiento, desarrollo, hasta la adolescencia y más. López Guevara es pintor, grabador y dibujante ibarreño. Desde 1978 ha participado en 24 exposiciones individuales, 119 colectivas, subastas, bienales en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos, entre otros países. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Verónica Zapata. Ella pertenece a la Red Ecuatoriana de Narradores. Y vamos a hablar específicamente de un evento que se realizará este 11, 12 y 13 de junio, evento denominado Incesantes Veladas de Cuento en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Gracias por haber aceptado esta invitación, Verónica. Sí nos gustaría que usted comparta con la audiencia sobre la conformación de esta Red Ecuatoriana de Narradores. ¿Desde cuándo nació? ¿Cuántos lo integran? ¿Y cuál es el objetivo de esta Red Ecuatoriana de Narradores? Bienvenida. Pues la Red Ecuatoriana de Narradores nació hace 4 años, con las ganas de querer hacer cuentos, con las ganas de querer narrar, de querer estar siempre presentes con la memoria que a veces nos es quitada y arrebatada por los espacios de televisión, de cine, y cuestiones que a uno le van encajando, la computadora, el celular, cosas que te van atrapando y te van desvinculando con las personas. Entonces, la red nació a partir de las ganas de rememorar esto, de estar sentados alrededor de un fogón, alrededor de la cocina, de conversar, de estar contando los cuentos, los mitos, las historias. La red como objetivo tiene el juntar a distintos hacedores de la palabra del Ecuador. Y también hacemos un encuentro internacional de cuentos llamado el Minga Cuento. Esta edición es la 4ª edición que la vamos a hacer, la hacemos en octubre, y pues ahí llamamos a gente de otros países vecinos, Colombia, Bolivia, Perú, y nuestro mayor objetivo de ahí, o nuestra mayor expectativa, es sacar a los narradores locales. Tuvimos la grata experiencia de contar con Dumas Heraldo Mora, el poeta del Carrizal, y Dolores Lara, una partera cuentera de Cayambe. Entonces, alrededor de esto, nosotros estamos siempre a la expectativa de sacar más narradores de aquí, del país mismo, para que el resto lo conozca, porque son gente tan valiosa y no son conocidos, ¿no? Uh-huh. Son desapercibidos y son gente que nos deja un gran legado. Cuando usted habla de encontrar narradores, de pronto no necesariamente tienen que ser profesionales en leer cuentos o profesionales en literatura para poder transmitir estos cuentos. ¿Cómo hacen el escogitamiento de estos personajes? ¿En qué provincias encuentran más este tipo de personas? Bueno, pues es un trabajo de hormiga el que hace la red, porque vamos de provincia en provincia, de boca en boca, vamos de lado a lado buscando y vamos haciendo investigación de campo. Entonces, llegamos a un pueblo donde nos inviten y pues ahí vamos de una a la gente y les preguntamos quién narra cuentos, quién es el que cuenta. Y en cada pueblo, en cada localidad que hemos ido, siempre nos avisan, aquí hay uno, aquí hay otro. Recientemente estuve en Jama, en Manabí, y allá me dieron el dato de un señor de 100 años que tiene todas las en su memoria, tiene todas las historias de por allá, de las playas de por allá. Uh-huh. El Matal, Don Juan de Bellavista, y pues vamos trabajando así de a poco, paso a paso, y siempre con el apoyo de la gente. Nos apoyamos mucho en la comunidad, en los barrios, en la vecindad. Y pues con respecto a que sean literatos o son los narradores, los profesionales, tenemos un grupo de narradores profesionales que están básicamente dedicados a eso. ¿Quiénes son los narradores profesionales o qué características tienen que tener para ser un narrador de cuentos profesional, Verónica? Pues como características te diré que narrar, haber participado en festivales, pero el narrador en sí se va haciendo y se va forjando cada día, en cada contada, mejor dicho, se va forjando, se va haciendo, su público ya lo conoce, eso. En los encuentros internacionales que ustedes han tenido, me dice que ya han realizado ya 4 ediciones internacionales, ¿qué tipo de experiencias han tenido? ¿Y cómo contactar a determinados personajes de determinados países para que asistan acá a nuestro país a contarnos sus cuentos? Verás, las experiencias que hemos tenido son infinitas, ¿no? Son grandes, mágicas, maravillosas. Y la manera en que contactamos es a través de la red social. En Facebook tenemos nuestra página, que es Red Ecuatoriana de Narradores. Igual en YouTube tenemos nuestro blog, para que vean los videos ahí. Se van subiendo permanentemente, Red Ecuatoriana de Narradores, de ahí lo pueden localizar. Y pues es boca a boca también, nos van recomendando, de acuerdo a narradores que vayan pasando por los mingas anteriores, nos van recomendando tal o cual narrador, y así vamos haciendo pues una selección de narradores, ¿no? Uh-huh. Y hay este año viene Púrpura, un gran narrador colombiano, que es impresionante ese hombre. Ese hombre nos acompañó el año pasado, pero fue tan corta su estancia que nos quedamos con ganas de verlo. Uh-huh. Así que ahora lo traemos para este año, para el Minga de este año. Y él tiene una manera de narrar que te lleva de la risa al llanto, a la meditación, y de nuevo te vuelve al llanto y luego te vuelve a la magia. Entonces es como para quedarse prendido de él, ¿no? ¿Eso significa que tiene que conjugarse la expresión oral con el teatro, Verónica? Ahí me metería en problemas si te digo que sí. Porque vendrían los grandes... Los que saben de teatro. Los que saben de teatro, los que saben de o sea, los grandes... Y el manejo de la voz, inclusive. Sí, los epistemólogos de distintas artes, y me dirían, no haces eso, así no es. Yo creo que va más allá de todo esto, ¿no? Sino va del corazón. Que el que va a narrar tiene que transmitirte desde su corazón, desde su alma, desde su misma mirada, ¿no? Entonces sí conjuga todo esto. Te digo, yo vengo del teatro, yo soy actriz. Y ahora en este mundo de la narración me he sumergido porque es otro mundo. En el teatro muchas veces es difícil salir a sitios, a presentarte, a que te llamen. Pero en cambio en la narración he encontrado otro vínculo con la gente. Voy y simplemente voy y ya estoy. Me presento y estoy narrando y estoy con la gente. Nos centremos en el evento que tienen preparado ustedes para el día jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de junio. Esto en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura, junto a la sala de Metro Galera Malta. El evento se denomina Incesantes Veladas de Cuento. ¿Qué van a presentar en estos días? Los 3 días tienen tópicos distintos. El primer día son cuentos de fantasmas, de mitos, de aparecidos. El segundo es Quiturbe, Quito y su modernidad, sus nuevos aparecidos, sus nuevos fantasmas. Hay una historia del trole, es decir, todo en cuestión de la ciudad, ¿qué está pasando ahora? Porque antes teníamos la Llorona, la Caja Ronca, el Gallo de la Catedral, pero ahora ¿qué estamos? Ahora también tenemos nuevos imaginarios que están dentro de todos nosotros. Viene este y el tercer día me parece que son cuentos de autores ecuatorianos que hemos ido narrando y básicamente cuentos de autores ecuatorianos. ¿Cuántos estarán en escena? ¿Cuántas personas estarán contando cuentos? Hasta el momento estaba planeado el compañero director de la red, Bolívar Bautista. ¿Ya? Pero ya se sumaron 2 personas más. Me parece que voy yo, Verónica Zapata, y otra compañera más, Leslie Aguirre también, que es parte de la red. Uh-huh. Si quieren la audiencia conocer en redes, me refiero a Facebook, a Twitter, a web, a blog, ¿cómo les pueden ubicar? como Red Ecuatoriana de Narradores en Facebook. En Twitter también me parece, pero más manejamos Facebook. Y YouTube también, Red Ecuatoriana de Narradores. Si algo se nos olvida, con gusto le escuchamos, Verónica. Nada, pues esperarles que vengan, que se deleiten con los cuentos, que estén preparados con sus oídos para que vayan y repliquen, porque eso también es la otra parte del cuento. Usted lo oye, pero tiene la obligación de contarlo. Esto es en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Gracias la presencia de Verónica Zapata, de la Red Ecuatoriana de Narradores. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Bolivia. Los médicos de la cultura cayaguaya de Bolivia, cuyo saber ancestral es patrimonio intangible y oral de la humanidad, transmitirán su conocimiento a 25 jóvenes como parte de un programa apoyado por la UNESCO, informó una fuente oficial. La venezolana Sadia Sánchez, directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, la Ciencia y la Cultura, UNESCO para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, concretó el acuerdo con los cayaguayas en el Ministerio de Culturas de Bolivia. Lima. El cuarto encuentro internacional de la Nación Oral Puro Cuento se inauguró en Lima. Participan narradores de Chile, Cuba, Colombia, Argentina y del país anfitrión. Este evento busca resaltar las costumbres orales que proceden de las distintas culturas de la región y de cómo éstas han ido sobreviviendo a través de los cuentistas en países con trabas al momento de hablar de cultura. El encuentro se desarrollará hasta el próximo 13 de junio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Hoy a las 19 horas se presentará el libro Medardo Ángel Silva y el conflicto cósmico de Max Romero Arizaga en la Casa de la Cultura, núcleo de Azuay. La obra trata sobre la vida del poeta niño guayaquileño de principios del siglo XX, Medardo Ángel Silva Rodas. Desde el hilo cósmico que influenciaba su existencia, se muestra un análisis astrológico de su predisposición a la creatividad y la melancolía. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad, a la hora del café. Mucha atención, amigas, amigos oyentes de Identidad a la Hora del Café. La retrospectiva del célebre actor, director y guionista italiano Nino Manfredi se inaugura hoy a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Se exhibirá la película Por Gracia Recibida, la misma que obtuvo el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Cannes de 1971. Nino Manfredi, fallecido en el 2004, es representante de una generación de actores cuyo talento creó escuela e hizo triunfar a la comedia italiana en el mundo entre los años 50 y los 70. Hoy a las 19:30 se presentará el guitarrista ecuatoriano Carlos Falconi en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. El músico interpretará obras de maestros universales compuestas para guitarra española clásica. También tocará piezas de flamenco y música nacional con arreglos académicos tradicionales. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.